desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están todos? Comenzamos el programa número 199 ya, de Desde el Sur, explorando el cosmos. Programa que semana tras semana trae información sobre todo lo que tiene que ver con la ciencia, en particular astronomía y ciencias del espacio. Desde Buenos Aires, mi nombre es Ricardo Sánchez. Imaginemos por un momento que estamos en una noche clara, alejado de las luces y de la contaminación de la ciudad. Las pocas estrellas que vemos desde las ciudades, en este cielo tan polucionado, pasan a convertirse en miles de puntos brillantes, algunos muy pequeños, parecen polvo esparcido por el cielo, y otros más brillantes son como bolas de luz que se observan a la distancia. Y hay una franja de resplandor blanquecino, en la que parece que las estrellas se juntaran todas mucho más que lo habitual, y que da la vuelta a la bóveda celeste como si fuera una especie de cinturón en el cielo. Esa franja blanquecina es la Vía Láctea, nuestra galaxia, y cuando la contemplamos, lo que hacemos es ver el plano de nuestra galaxia. Entre miles de estrellas y alguno que otro planeta que hay por ahí, también se pueden ver unas curiosas manchitas de luz. Se ven borrosas, y si uno las mira con el telescopio, algunas no tienen formas, otras parecen elipses bien definidas. Se las llama nebulosas, que es un término que viene de una palabra latina que significa nubes. ¿Pero qué son en realidad? En el siglo XVIII, los astrónomos pensaban que el universo era una especie de enjambre de estrellas distribuidas al azar por todos lados, salvo en la franja de la Vía Láctea. ¿Por qué se veían más estrellas en la Vía Láctea que en el resto de la esfera celeste? Nadie lo podía saber. Hasta el famoso filósofo Immanuel Kant imaginó los universos isla después de leer un periódico de Hamburgo, en una reseña de un libro escrito por un astrónomo inglés llamado Thomas Wright. Ese libro llevaba como título Teoría original o nueva hipótesis del universo, y este astrónomo Wright proponía que las estrellas, entre las que incluía el Sol, estaban distribuidas como en un cascarón esférico. En el centro de este universo esférico y hueco estaba el trono de Dios. Desde nuestra perspectiva, en el interior de la nube esférica veíamos más estrellas hacia los lados que hacia adentro, y por eso nos parecía que las estrellas se apretaban más en la franja de la Vía Láctea. Pero el autor de la reseña entendió mal el libro de Wright, y al enseñar sus ideas, sin querer, las mejoró. Kant creyó que Wright creía que la Vía Láctea era un sistema de estrellas en forma de disco aplanado. Cuando escribió su teoría de los cielos en 1755, Kant decía que si el Sol formaba parte de un sistema aislado de estrellas en forma de disco, entonces las manchas elípticas que se veían en diferentes partes del cielo nocturno podrían ser otros sistemas del mismo tipo. Y en efecto, las nebulosas elípticas presentaban formas que iban desde el círculo perfecto hasta una simple línea pasando por la elipse, como sería de esperar si fueran discos vistos desde ángulos diferentes. Durante el siglo XIX, las dos teorías rivales compitieron por explicar la naturaleza de estas nebulosas elípticas, si eran, como creía Kant, sistemas estelares individuales como la Vía Láctea, debían estar fuera de nuestra galaxia, a distancias enormes de la Tierra, y si eran sistemas solares en formación, como pensaba Laplace, otro gran científico y filósofo, debían estar mucho más cerca, dentro de la Vía Láctea. Los científicos del siglo XIX dieron por sentado que solo una de estas hipótesis sería la buena, pero la naturaleza rara vez se presenta en blanco y negro, y hoy en día sabemos que las nebulosas elípticas son esos universos isla de Kant a los que hoy llamamos galaxias, en tanto que muchas de las nebulosas amorfas que vemos son nubes de gas y polvo que están en el interior de nuestra galaxia, en zonas en donde se están formando estrellas. Al principio, las observaciones parecían darle la razón a Laplace. Usando un telescopio, que en su momento era el más grande del mundo, un astrónomo inglés descubrió que algunas nebulosas elípticas tenían una estructura espiral, y eso se interpretó erróneamente como evidencia de que se trataban de los remolinos de gas de los que hablaba Laplace. Luego se inventó un instrumento al que hoy en día le debemos los más apasionantes avances astronómicos, que es el espectroscopio. Es un instrumento que permite analizar la composición química de un objeto viendo cómo está compuesta la luz que emite. En 1864, un astrónomo aficionado llamado William Huggins montó un espectroscopio en su telescopio y lo apuntó hacia una nebulosa. El espectroscopio le reveló que la luz proveniente de la nebulosa estaba compuesta por un solo color, no una mezcla de colores. Así que la nebulosa debía ser de una composición química muy simple. No podía tratarse de un conglomerado de miles de millones de estrellas como son las galaxias, con sus diferentes colores. Era una nube de gas. Huggins pensó que había resuelto este enigma de las nebulosas a favor de Laplace, pero finalizando el siglo XIX, James Keeler, un astrónomo del Observatorio Lick de California, demostró por medio de fotografías que había cientos de miles de nebulosas espirales. Era más fácil creer en la existencia de cientos de miles de estrellas recién nacidas que en cientos de miles de universos isla, cada uno con miles de millones de estrellas. Así que, de nuevo, las pruebas le daban la razón a Laplace. Pero la espectroscopía reveló que la galaxia más cercana a nosotros, la nebulosa de Andrómeda, que es una gigantesca espiral que se ve principalmente en los cielos del norte, está hecha de estrellas individuales. Analizando fotografías viejas de nebulosas espirales, los astrónomos encontraron manchas brillantes que habían pasado inadvertidas hasta ese momento y que correspondían a estrellas que habían hecho explosión y que dejaban ver su luz a través de distancias enormes. Una nube de Laplace no podía contener estrellas en explosión, pero un universo isla sí. Nosotros vivimos en una galaxia que está en un rinconcito insignificante en toda esta vastitud de espacio e inmensidad de tiempo. Y así como nuestra galaxia, existen miles de millones más. Desde que se tuvo la certeza de que esos objetos distantes que se pensaban que eran nebulosas eran en realidad concentraciones de estrellas lejanas, mucho más allá de nuestra propia galaxia, algunas con formas parecidas, otras distintas, los astrónomos han reunido mucha información acerca de estos objetos tan lejanos y los han clasificado según sus formas y sus características. Para empezar, ¿cuál es el número de galaxias? Es algo muy difícil de responder con seguridad. De acuerdo a las observaciones que se han realizado hasta la fecha, se barajan cifras de unos 100.000 millones. Aunque esto posiblemente no sea correcto, porque los científicos, al menos algunos, creen que este número es incorrecto por defecto y que en realidad son más las galaxias que pueblan el universo, pero que todavía no han sido detectadas. ¿Están inmóviles en el espacio o se acercan o alejan unas de otras? ¿Por qué? ¿A qué velocidad? Hoy en día sabemos que las galaxias se alejan unas de otras debido a la expansión del universo y tienden a formar cúmulos y supercúmulos, pero la fuerza de la gravedad atrae a todos los objetos celestes con una fuerza que es directamente proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia, como lo descubrió Newton. Las observaciones nos dicen qué galaxias se alejan o se acercan en base a lo que se llama el corrimiento del espectro electromagnético, o bien hacia el color rojo cuando se alejan o hacia el azul cuando se acercan. Las observaciones de la galaxia de Andrómeda nos dicen que en unos 3.000 millones de años colisionará con la Vía Láctea. Pero si según la teoría del Big Bang el universo se expande, ¿por qué Andrómeda se nos acerca? La respuesta es que, además de la velocidad radial que poseen los objetos en el espacio debido a la expansión, también poseen una velocidad lateral que en algunos casos coincide con el rumbo hacia otros objetos y que con el tiempo van a acabar por encontrarse. ¿De qué se compone una galaxia? Incluida la nuestra, tienen agujeros negros enormes, cuásares, sistemas solares con posibilidades de albergar vida y seguramente otros fenómenos que nos quedan por descubrir. Quizás en los próximos años, de la mano de nuevos instrumentos y de nuevos telescopios, tengamos una aproximación estimativa más acorde con la realidad. Sea como sea, este es un trabajo realmente apasionante y requiere de observaciones de gran amplitud y de mucha calidad. En un futuro no muy lejano vamos a tener respuesta a estas y a otras preguntas que poco a poco la tecnología nos va a ayudar a resolver. Solo podemos esperar a que cuando tengamos las respuestas no se nos cambien todas las preguntas, ¿no? Y si encontramos algo muy diferente a lo que pensamos. Porque en la investigación científica lo que hasta ayer era aceptado pasa que podemos descubrir que no era correcto, incluso poder ser demostrado empíricamente, y eso significa que a medida que se hacen nuevos descubrimientos vamos cambiando los conceptos y las teorías por otras más acordes a la observación. La ciencia se autocorrige permanentemente. Muchos la critican por esto, pero la ciencia es lo opuesto a un dogma. Aquí no hay leyes preestablecidas. Aquí estamos todo el tiempo descubriendo cosas nuevas y corrigiendo conceptos erróneos. Volvamos a las galaxias. ¿Cómo se clasifican? Según sus formas, las galaxias se clasifican en espirales, elípticas e irregulares. A esta clasificación así general hay que añadir algunos subgrupos que tienen pequeñas diferencias. Las galaxias elípticas son las que se caracterizan por no tener casi movimiento cinético, y esto es porque se han formado seguramente por choques entre galaxias. Suelen tener en sus halos cúmulos globulares y están formadas por estrellas viejas. Poseen poco gas y polvo. Se han encontrado algunas estrellas jóvenes que se cree que son el resultado de choques con otras galaxias que han sido absorbidas. Se clasifican en 8 partes, desde la E0 a la E7, según su excentricidad. Las que son clasificadas con el 0 son las más circulares, y las clasificadas con el 7 las más alargadas. Las galaxias elípticas suelen ser las más masivas. Hay casos como la denominada M87, a la que se le calcula 1 billón de estrellas. Aunque también las hay pequeñas, como la enana de Sagitario o la galaxia satélite de Andrómeda, M32, pero en general son muy masivas. Las galaxias espirales, que se presentan con discos delgados y núcleos que se destacan y se le desarrollan brazos, se nombran con la letra S, como por ejemplo SB, que representa que tiene una barra central o espiral barrada. La clasificación va en A, B, C o D según esa barra de estrellas que la forman. Y a diferencia de las elípticas, tienen un gran momento angular, forman estrellas jóvenes y tienen gran cantidad de polvo y gas. Son lugares de nacimiento de nuevas generaciones de estrellas. El bulbo central está formado por estrellas viejas y en sus bordes exteriores tienen cúmulos globulares, son como pelotitas de estrellas. Y en el interior, cúmulos abiertos de estrellas jóvenes y azules. Sus núcleos suelen tener agujeros negros con millones de masas solares, como pasa con nuestra galaxia. En el interior, en el centro de nuestra galaxia, hay un enorme agujero negro. Y después las galaxias irregulares, que se las clasifica en tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1 son galaxias que tienen una estructura más o menos apreciable. En cambio, las de tipo 2 no tienen ninguna forma que uno pueda reconocer, no hay ningún patrón. Y tienen abundancia de gas, así que son también lugares de mucha formación de estrellas. Aunque tienen poca masa, suelen ser bastante luminosas, y es alrededor del 20% de las galaxias conocidas. Si uno eleva la mirada, aquí en Argentina podemos ver una muy, muy vistosa desde el campo, que es una galaxia satélite de la Vía Láctea. En realidad son dos, las dos nubes de Magallanes, la grande y la pequeña. ¿Y cómo se formaron las galaxias? por la física que conocemos, una primera teoría dice que la materia que forma una galaxia se unió debido a la gravedad. Cuanto más materia se unía, más atracción gravitatoria se originaba y más materia se atraía, hasta un punto en que esa zona quedaba, por decirlo de alguna forma, vacía de materia. Y eso solo es posible debido a una falta de homogeneidad, o sea, una diferencia de densidad en la causante de la atracción gravitatoria. ¿Por qué es esa falta de homogeneidad? Y bueno, hay teorías como la teoría de cuerdas que dicen que luego del Big Bang, que originó el universo, se han formado como filamentos en el espacio. Serían algo así como oscilaciones que viajan a la velocidad de la luz, que han ido desapareciendo, pero que han creado como ondas que hicieron en su momento que algunas zonas del espacio comprimieran los gases y la materia que había a su alrededor y se llegaran a formar de esta forma los cúmulos que terminarían siendo las primeras protogalaxias. Las últimas ideas sobre la formación de galaxias viene de la mano de los agujeros negros. Dicen que podrían haber existido agujeros negros primitivos que se formaron en el inicio del universo y que al chocar entre ellos produjeron también enormes ondas de choque de forma parecida a esta de la teoría de las cuerdas cósmicas, que hicieron que la materia se condense en algunas zonas y en otras no. La ciencia tiene que seguir avanzando, no está nada dicho aún, y hay que seguir observando con las nuevas tecnologías para llegar a alguna conclusión más firme. Una buena parte de los esfuerzos de investigación que se hacen están centrados en los componentes de nuestra propia Vía Láctea, ya que la galaxia es más fácil de observar. ¿Cómo está formada nuestra Vía Láctea? Por un disco estelar, que es muy fino, muy denso, rota. Un halo grande, disperso y que no rota. Las estrellas del halo son por lo general muy viejas. Luego están los cúmulos globulares, que son también objetos viejos, que son como bolas repletas de estrellas que rodean al halo de nuestra galaxia, que son muy fáciles de observar con telescopios y que realmente valen la pena. Y como nota final, quería comentarles a qué distancias están las galaxias más lejanas. El 11 de julio del 2007, con un enorme telescopio que tiene un espejo de 10 metros en Hawái, el Keck 2, un equipo de astrónomos encontró 6 galaxias que se formaron hace unos 13.200 millones de años. Están a 13.200 millones de años luz y fueron creadas cuando el universo tenía apenas unos 500 millones de años. Cuando uno habla de galaxia, habla de los objetos más increíbles y colosales del universo. Habría mucho más por decir. Es un tema que es apasionante para quienes hacemos astronomía. A la vuelta seguiremos hablando un poquito más sobre galaxias, pero por ahora pasamos al primer tema musical. Thank you. Y en la primera parte del programa hablábamos que a comienzos del siglo XX aún no se sabía bien, a ciencia cierta, qué eran esos objetos nebulares que se veían a través de los telescopios. Sin embargo, la hipótesis de Kant aún tenía adeptos. La disyuntiva entre la teoría de Kant y la de Laplace se formulaba ahora de esta forma. ¿Las nebulosas elípticas forman parte de la Vía Láctea o son otras galaxias? Y la única manera de saberlo era medir la distancia a la que se encontraban, pero los métodos de medición de distancias que se empleaban en esa época eran buenos para medir planetas, estrellas cercanas, pero no servían para calcular distancias mucho mayores. Lo que hacía falta era una manera de determinar distancias interestelares e intergalácticas, si las nebulosas eran galaxias y no eran soles en formación. Y la solución a esta dificultad fue resuelta en 1912 por una mujer, Henrietta Swan Leavitt, que era una empleada de las oficinas del observatorio de Harvard en Cambridge, Massachusetts. La señora Leavitt, como era muy frecuente en esa época, trabajaba como una especie de computadora viviente y recibía un sueldo realmente miserable. Su trabajo era tremendo porque tenía que hacer las tareas tediosas y repetitivas que los astrónomos profesionales consideraban de poca importancia. Su trabajo era examinar placas fotográficas tomadas con el telescopio del observatorio, ubicado en Arequipa, en Perú, para localizar estrellas de brillo variable conocidas como cefeidas. La luminosidad de una estrella variable cambia cíclicamente. Las variables cefeidas habían sido descubiertas en 1784 por John Goodrich. Y la primera que descubrió estaba en la constelación de Cefeo, y de ahí es que se les puso el nombre de cefeidas. La señora Leavitt lo que hacía era estudiar las nubes de Magallanes, esas que dijimos que desde aquí, desde el hemisferio sur, se ven con facilidad porque son galaxias satélites de la nuestra. Y comparando las placas fotográficas de distintos días, detectó esas variables cefeidas que buscaba, pero también observó un fenómeno curioso. Cuanto más brillante era la estrella, más tardaba su luminosidad en completar un ciclo de variación. Descubrió la conexión entre la luminosidad y el período de las variables cefeidas, que fue usado como un método para medir grandes distancias en el espacio. ¿Por qué? Porque si sabemos cuánta luz emite un objeto, podemos calcular a qué distancia se encuentra midiendo su brillo aparente y luego aplicando la regla que dice que el brillo aparente de un objeto disminuye con el cuadrado de la distancia a la que se encuentra. Por ejemplo, si vemos una lámpara de 100 watts y otra que se ve 4 veces más brillante, la regla del cuadrado inverso de la distancia implica que esa lámpara está 2 veces más cerca que la otra. Y la relación que descubrió Henrietta Swan Leavitt muestra que el periodo de variación de una variable cefeida puede considerarse como una medida de su intensidad luminosa intrínseca. Esta relación, junto con la regla del cuadrado inverso, nos dan un método para medir distancias interestelares e intergalácticas. Armado con la relación de Henrietta Leavitt, el astrónomo Harlow Shapley, del Observatorio de Monte Wilson, tomó la tarea de elaborar un mapa de la Vía Láctea y determinar la posición del Sol dentro de la galaxia. Shapley sabía que algunos de los puntos de luz de la Vía Láctea que a simple vista parecen estrellas son, en realidad, grupos de estrellas. Estas familias estelares son las que mencionábamos al final de la primera parte, los cúmulos globulares, que pueden contener entre 10.000 y 1 millón de estrellas. Shapley usó los telescopios del Observatorio de Monte Wilson para fotografiar los cúmulos globulares, buscar en ellos variables cefeidas y calcular la distancia a la que se encontraban. Descubrió que los cúmulos están distribuidos en una región esférica, y entonces conjeturó que formaban una especie de estructura, una especie de esqueleto de la galaxia, que era el mejor indicio de su extensión y de su orientación. El centro de distribución de los cúmulos globulares tenía que coincidir con el centro de la galaxia. La Vía Láctea presenta un máximo de anchura y de luminosidad cerca de la constelación de Sagitario, al sur. Aún sin telescopio, uno puede inferir que en esa dirección se encuentra el centro del disco galáctico. Shapley descubrió que una tercera parte de los cúmulos globulares conocidos en su época se concentraba en las inmediaciones de Sagitario, en una región del cielo que representa menos del 2% de toda la bóveda celeste. Ahí, sin duda, se encontraba el centro de la galaxia, muy lejos, más allá de las estrellas de Sagitario. El Sol no estaba ni por asomo en la región de su propia galaxia. Hoy sabemos que nuestra estrella gira alrededor de la Vía Láctea a una distancia de 30.000 años luz y que da una vuelta alrededor de ella cada 200 millones de años. Con su estudio de los cúmulos globulares, Shapley pretendía también determinar el tamaño de la galaxia. Hacía tiempo había calculado que el diámetro del disco era de 15.000 a 20.000 años luz, pero el cálculo basado en las distancias de los cúmulos globulares arrojó un resultado de 300.000 años luz. En la actualidad se estima que el diámetro de nuestra galaxia está entre 70.000 y 100.000 años luz. Así, Shapley concluyó que la Vía Láctea debía de ser la única galaxia del universo y que las nebulosas espirales eran simples satélites de esta descomunal galaxia. Posteriormente, otro astrónomo, Curtis, del Observatorio Lick, que adhería a la hipótesis de los universos isla, debatieron el tema de las galaxias, y se podría decir que Shapley perdió, pero faltaban observaciones experimentales para llegar a una conclusión firme. Si las nebulosas espirales eran otras galaxias, debería ser posible detectar estrellas en su interior con un telescopio lo suficientemente potente. Y si además se encontraban estrellas variables cefeidas en estas espirales, también se podía determinar a qué distancia se encontraban. Y fue el gran astrónomo del siglo XX, Edwin Hubble, del Observatorio de Monte Wilson, y que fue el futuro descubridor de la expansión del universo y que hoy da nombre al telescopio espacial, el que se puso a estudiar las nebulosas espirales conocidas como M33 y M31, la de la galaxia de Andrómeda. y encontró densos enjambres de estrellas que la formaban en su totalidad. No había dudas. Andrómeda era otra galaxia. Y Shapley, que no se llamaba nada bien con Hubble, afirmaba que estas supuestas estrellas extragalácticas no eran más que grumos de gas en el universo. Pero fue el 19 de febrero de 1924 cuando Hubble le escribió a Shapley un mensaje muy escueto. Le interesará saber que he detectado una variable cefeida en la nebulosa de Andrómeda. Del período de su variable cefeida, Hubble dedujo la distancia a la que debía encontrarse. 1 millón de años luz. Hoy en día sabemos que en realidad son más de 2 millones de años luz. Pero no había duda de que la espiral de Andrómeda no formaba parte de nuestra galaxia. Además, dada su gran extensión en el cielo, debía de ser un objeto descomunal, del tamaño similar al que calculaba para nuestra propia Vía Láctea. La nebulosa de Andrómeda podía, en adelante, llamarse la Galaxia de Andrómeda. El primero de enero de 1925, Hubble dio a conocer el hallazgo de variables cefeidas en las nebulosas espirales. Dejaron de ser nubes desconocidas y pasaron a ser esos universos isla de Kant, verdaderas galaxias individuales. La galaxia de la Vía Láctea no era única, ya no podía llamarse la galaxia y nada más. Ahora había que referirse a ella como nuestra galaxia con minúsculas. Copérnico demostró que la Tierra no es el centro del universo. Charles Darwin, que los seres humanos descendemos, como cualquier otro bicho, de los monos más humildes. Shapley demostró que el Sol no está ni remotamente en el centro de la Vía Láctea, y Hubble, con considerable ayuda de la relación de Henrietta Swan Leavitt, que la Vía Láctea es sólo una entre miles de millones de galaxias. Toda una serie de humillaciones para los seres humanos que nos considerábamos el centro del universo. ¿Cuántas humillaciones más nos deparará el futuro? Tal vez descubramos que nuestro universo, al que consideramos único, del que estamos tan orgullosos, no sea el único. Tal vez haya otros universos. De momento no lo sabemos, pero ya hay teorías de multiversos que están bastante avanzadas. Otro tema musical. Thank you. ahora algunas noticias. China completó un mapa tridimensional de alta resolución de toda la superficie de la Luna. Casi un año después de anunciar el descubrimiento de moléculas de agua en la Luna, la NASA reveló al fin los resultados del análisis del suelo lunar tras la misión del cohete Centauro y de la sonda llamada el CROSS. No sé si ustedes recuerdan que un cohete se estrelló en el interior del cráter Cabeus, que está ubicado en el polo sur de la Luna, que es una zona ensombrecida y una de las más frías de nuestro satélite. Después de impactar, se analizó el vapor y los restos de polvo que se levantaron desde el cráter, y los resultados de los estudios sobre la concentración del hielo y de la materia en la superficie lunar se publicaron por fin en esta semana. Además de confirmar que la Luna alberga agua en forma de cristales de hielo puro en algunos lugares, causó sorpresa la riqueza de materiales útiles para el hombre, y porque el satélite de la Tierra es químicamente activo. Con los espectrómetros que llevó la sonda, se expulsaron unos 155 kilogramos de vapor de agua y de hielo, y en el estudio calculan que aproximadamente el 5,6% del total de la masa dentro del cráter Cabeus podría atribuirse solo a hielo de agua. Los investigadores también revelan la detección de otros compuestos volátiles en esa columna de escombros que se formó durante unos pocos segundos, y que incluyen hidrocarburos ligeros, dióxido de carbono, mercurio y pequeñas dosis de calcio y de magnesio en forma gaseosa. Estos hallazgos son importantes para el estudio de futuras expediciones y una posible base del hombre en la Luna, ya que el descubrimiento de hielo de agua y otros recursos puede reducir la necesidad de transportarlos desde nuestro planeta. Por otra parte, la detección de mercurio en el suelo, en aproximadamente la misma abundancia que el agua detectada, puede presentar todo un desafío para la exploración humana por su toxicidad. Según dicen, el impacto de la sonda creó un cráter de entre 25 y 30 metros. Indican además que entre 4.000 y 6.000 kilos de escombros, polvo y vapor fueron expulsados de este cráter tan oscuro hacia el campo de visión de la sonda, que estaba iluminada por el sol, y eso permitió saber que el suelo y el subsuelo lunar es más complejo de lo que se creía. La variedad de compuestos volátiles detectados les dio a los científicos pistas de dónde vienen y cómo llegaron a formarse los cráteres polares, muchos de los cuales no han visto la luz del sol durante miles de millones de años y se encuentran entre los lugares más fríos del sistema solar. También se ha encontrado hidroxilo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, amoníaco, sodio y plata. Algo totalmente inesperado. Lo que queda entonces definitivamente confirmado es la presencia de hielo de agua, aunque su distribución es desigual en las regiones que están en sombra permanente. También se destacó que este proyecto es uno de los mayores pasos que ha dado la NASA para comprender mejor el sistema solar, sus recursos y su origen, evolución y explotación futura. y Diego Córdoba, del blog prensaespacial.blogspot.com, nos comenta que se descubrió una pequeña fuga en los motores del transbordador Discovery. Los técnicos de la NASA empezaron a trabajar sobre esta fuga detectada en los motores de popa del transbordador, y que se detectó durante las últimas pruebas que se iban a hacer antes de su despegue, que quedó suspendido. Por ese motivo, se suspendieron todas las tareas normales de rutina que involucran la preparación de un lanzamiento, para dar lugar a las tareas de revisión y reparación de las toberas del Discovery. Las mismas, según lo previsto, tendrán una duración de unos pocos días, 2 o 3 días, debido a que esos propelentes son altamente tóxicos. Los trabajos no pudieron empezar antes de que todas las tuberías se encontraran totalmente libres del combustible. Los funcionarios de la NASA que fueron consultados coincidieron en afirmar que no encontraron ningún otro contratiempo. Este es un problema puntual que va a poder ser reparado a tiempo sin necesidad de retrasar la fecha de la misión prevista para el 1 de noviembre. Así que los técnicos de la NASA drenaron el combustible tóxico del transbordador, empezaron a reparar la fuga el pasado 17 de octubre. Los trabajos se han extendido por todo el fin de semana para solucionar definitivamente el problema y continuar con las actividades normales para el lanzamiento el 1 de noviembre. Los responsables de la reparación admitieron lo ajustado del calendario para poder cumplir con las fechas y llegar a tiempo para el lanzamiento, pero son optimistas y confían en que lo van a lograr. Si bien observaron que la fuga se había detenido previamente al vaciado del combustible, se decidió proseguir con el plan que estaba previsto, ya que el origen de esa fuga está aún incierto. Si todo sigue así, la cuenta regresiva va a comenzar el 29 de octubre a las 16 horas de Argentina, y el lanzamiento se va a efectuar el 1 de noviembre a las 17:40 hora argentina. Va a ser la misión número 133 del transbordador espacial, la misión número 35 de un transbordador a la Estación Espacial Internacional y la número 39 y última del transbordador espacial Discovery antes de que lo retiren definitivamente de la flota de la NASA. Y Diego también nos comenta que en el diario Página 12 de Argentina salió una nota sobre Sergei Krikalev, que no es habitual en un medio argentino que se hable sobre un astronauta menos ruso, pero tiene algunos ribetes interesantes y se los quería comentar. ¿Quién es este cosmonauta ruso Sergei Krikalev, que además de convertirse en el ser humano que más tiempo acumuló en el espacio con sus misiones, 803 días y 9 horas, tiene otro récord curioso, que es el de ser el primer hombre que despegó de un país y aterrizó en otro? ¿Cómo es esto? La historia es que Sergei Krikalev se hallaba en órbita a bordo de la Estación Espacial Mir cuando, en 1991, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desmoronó. La gran debacle permitió entrenar solo al relevo de su compañero, el cosmonauta Anatoly Artsebaski, Krikalev debió permanecer un total de 10 meses en órbita, 4 más de lo previsto, junto a su nuevo compañero, Alexander Volkov, hasta que llegara otra misión financiada por Alemania que pudiera regresarlo a Tierra. Cuando Krikalev aterrizó por fin, lo recibió un país que ya no era el suyo. La bandera de su traje, con las letras CCCP, ya eran una incongruencia porque la Unión Soviética ya no existía. La Confederación de Estados Independientes, que estaba en ese momento, también estaba a punto de desaparecer. Y la ciudad donde nació Krikalev, en donde creció y estudió, ya no era Leningrado, sino San Petersburgo, como originalmente se llamaba, pero en ese entonces Krikalev no había nacido. Como ya contaba con un vuelo anterior de 152 días en la estación Mir, adaptarse al reto que tuvo durante su segunda misión le resultó más llevadero, pero lo notable de este hombre es que, luego de su dramática experiencia, eligió seguir volando, incluso en misiones del transbordador de la NASA, la segunda de las cuales serviría para iniciar la construcción de la Estación Espacial Internacional en 1998. Después fue ingeniero de vuelo de la primera expedición en la Estación Espacial y comandante de la 11. Al finalizar la misma, hace ya 5 años, se convirtió en el ser humano más experimentado del espacio. Vean esa nota en página 12, en donde se resalta puntualmente este hecho, y como les decía al comienzo, es realmente loable que para un diario que suele dedicarse a otros temas comenten algo sobre astronáutica, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el programa espacial. El suplemento Futuro de página 12, donde escribe también nuestro colaborador Mariano Rivas, es algo que vale la pena seguir semana tras semana. Y con esto terminamos en el programa de hoy. Como siempre les decimos, seguimos en contacto, ya sea por medio de nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. Cada semana guardamos los programas en ivox.com, el portal español en donde se almacenan podcasts y programas de radio. Pueden escucharnos cada semana en la Cyberstation, www.cyberstation.com.ar, los jueves a las 20 horas y los sábados la repetición a las 21. Y si viven en la zona de Olivos y Martínez, pueden escucharnos por la emisora educativa El Hornero. Además, si están interesados, tenemos un grupo en Facebook, busquen Desde el Sur, y allí cada semana anunciamos los nuevos programas, además de otras noticias y novedades del espacio. Nos despedimos hasta la próxima semana. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.